siempre con veracidad, creo que tenemos que ver qué podemos hacer en orden a esto. Que la cosa en España en este momento es muy grave. Hay un problema, que es el que voy a tratar, que es la relación entre el magistrado y los obispos. La diócesis es una parte del pueblo de Dios confiada a un obispo para que la paciente, con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio de la Eucaristía, constituya una iglesia particular en que verdaderamente está y actúa la iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Todos y cada uno de los obispos a los que se ha confiado el cuidado de una iglesia. Ya veis que es fácil, se podría hacer una votación interna como se hace en los decanos de las facultades del Estado. San Benito dice que los que lo anmelio han votado el voto que se ha establecido estatutariamente para que haya acuerdo. Y ha habido centenares de obispos que han votado no quiero. Y el Papa confirma el acuerdo de la mayoría, una vez confirmado por el Papa, en el orden en que ha sido confirmado. Si es una definición dogmática, el que no lo acepta es hereje. Si es un mandato de derecho disciplinar, el que no lo acepta es desobediente, ¿verdad? Si es una orientación práctica, el que no lo asiente a ella es imprudente y se mueve al margen de la orientación de la Iglesia Universal. Un superactivo no es hereje, pero que sea. Y el que no quiere saber nada con el concilio es cismático. Y los que han votado non place tienen tanta obligación de aceptar el concilio como los que han votado place, ¿verdad? En cambio, en una conferencia episcopal, salvo en el caso de que el Papa no solo apruebe la cosa, sino que mande que tenga obligación, en una conferencia episcopal, nadie tiene obligación jurídica de acatar. En España tenemos una cosa muy clara. Monseñor Guerracampos no le da la gana de ir a las conferencias episcopales. Monseñor Guerracampos, mientras no recibiese una orden formal del Papa de que le mandase que fuera, y se negara él a ir contra el mandato del Papa, por no ir a la conferencia episcopal no es cismático. Es un obispo católico que hace lo que él cree que tiene que hacer. Y nada más, sencillamente. Y el cardenal de Toledo, en cambio, ha hecho otro sistema, que es ir siempre, votar lo que allí le parece que debía votar, y después ha hablado siempre como obispo lo que le ha dado la gana, que en general es profundamente diferente de lo que dicen las resoluciones de la conferencia episcopal. En general, las instituciones de la Conferencia Episcopal Española se caracterizan por decir alguna verdad muy parcializada, decir alguna cosa que tal como suena es un disparate fenomenal y que hay que hacer un esfuerzo de exégesis de buena fe para no decir que dicen herejías hablando en plata o que no las insinúan, ¿eh? Un ejemplo después. Y un galimatías, ¿verdad? Y siempre dejarlo todo confuso. Y si no lo arregla después el cardenal de Toledo, el señor Guerracampos, el obispo Barrachina o algún otro obispo que dice las cosas claras, aquí en España andaríamos. Bien, yo me he decidido a deciros esto así, porque creo que lo podemos hablar, y además si lo hablamos en un local público, y aunque somos pocos, si se puede explicar a quien sea, yo lo diría delante del cardenal de Toledo. Porque lo he dicho, pues, delante del nuncio, porque lo he dicho delante del cardenal de Toledo. Yo pues voy a decir un criterio. El criterio es este. La Conferencia Episcopal Española, en noviembre del 79, en los documentos sucesivos, ha hablado de una manera que, aunque no lo ha llegado a decir del todo, pero todo lo que dice cuadra como si dijéramos. La Iglesia no admite que el Estado reconozca a los cónyuges el derecho a divorciarse por mutuo acuerdo. Porque el matrimonio no es un asunto privado que se puede dejar como un contrato de iniciativa bilateral revocado. Un asunto que no es privatizado. Por tanto, solo el Estado podría, si lo que, velando por el bien común, tal vez reconocer unas causas de divorcio, en algunos casos por justas causas, pero nunca dejarlo al arbitrio de los cónyuges. Bueno, entonces, con esto hemos tenido que se han hecho reuniones de peritos de derecho canónico y comisiones episcopales para establecer si en el proyecto de ley de Fernández Ordóñez interviene suficientemente el juez o no, o si los plazos son demasiado cortos, o si no está bien que se pueda vivir separado viviendo en el mismo piso, claro, y cosas así. Y entonces yo pienso, ¿cómo se puede en nombre del Evangelio decir, si el Estado reconoce el derecho de separarse a los que se han casado, tiene que hacerlo dando al juez una intervención? No puede hacerlo con un simple registro de la voluntad de separarse. ¿Dónde está esto en el Evangelio? ¿Dónde está en el derecho canónico? ¿Dónde está en ningún concilio ecuménico que haya dicho esto? No sé si me explico. Bueno, el preámbulo ya está hecho. Tenemos en España un ejemplo enorme, una cuestión que muchas veces roza la fe misma definida y la doctrina del Evangelio, en lo más nuclear, porque el matrimonio está en la revelación y su sacramentalidad es de fe divina y católica. Y la indisolubilidad del matrimonial es de fe divina y católica. Y la indisolubilidad de derecho natural de ordinario, pues es suyo esencialmente, es exactamente lo que se llama doctrina católica, una enseñanza constante que la Iglesia enseña como perteneciente al derecho natural. Bueno, entonces yo pues, mira, voy a deciros lo que yo le he dicho para que veáis cómo son las cosas, ¿no? Prefiero hacerlo así porque es más vital, porque me parece que tendríamos que seguir la campaña. Yo le escribí al cardenal de Toledo. Le di las gracias porque nos envió la pastoral suya, le dije que la íbamos a publicar en Cristiandad y le dije, quiero consultar con vuestra excelencia reverendísima sobre una cuestión sobre la que siento no solo una preocupación profunda, esto es el 24 de octubre, sino verdadera indignación, que en algunos casos llega casi a causarme vergüenza y asco. ¿No sería hora que se pudiese poner fin en España al sofisma y a la argucia farisaica de quienes hablan como si, después de una declaración de la conferencia episcopal, las palabras de los obispos, que instruyen a su pueblo, y muy en especial su instrucción pastoral sobre el divorcio, son presentadas como algo marginal y casi clandestino? ¿Cómo puede tolerarse que se diga que ahora la Iglesia no tiene ya nada que decir, porque habló ya en aquella ocasión, en noviembre del 79, en forma serena y ponderada, en un momento en que no había presiones políticas? Esto lo dijo el cardenal de Toledo, en Madrid, para el pueblo. Ante la opinión católica se ha desfigurado la función propia de las conferencias episcopales. En España la opinión ha sido manipulada, hasta el punto de hacer servir aquellas alusiones como una cortina de humo, de un muro de silencio. Parece como si los obispos de España hubiesen sido privados por el episcopado español, entre comillas, mirad aquí ABC, el presidente del episcopado, monseñor Díaz Merchán. No, señor, no hay otro presidente del episcopado que el Papa. No hay presidente del episcopado, el presidente de la conferencia episcopal, que es un órgano al servicio de los obispos, que los obispos están por encima de ella y no tienen que obedecerla. Si están de acuerdo, de lo que han acordado, es una cosa de colaboración, nada más. Dice, digo yo, como si el episcopado español hubiese privado a cada uno de los obispos de cumplir su deber de enseñar y orientar a sus fieles. Sin duda conocerá vuestra eminencia el increíble artículo editorial de ABC del 17 de este mes, publicado por el padre Martín Patino. Y los que los quieran oír por la radio, a las 8:15, más allá de la noticia, cada día dice alguna tontería por la cadena SER. A base de presentar, yo hablo así porque veréis después cómo me habla el cardenal de Toledo. A base de presentar la doctrina oficial de la Iglesia Católica como opuesta solo al divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, llega a decir que la doctrina católica, incluso en su interpretación minimalista, comillas, enseña que solo al Estado compete y por justas y graves causas disolver el vínculo matrimonial. Esto es una verdadera monstruo, si hay una tomadura de pelo, y esto se hizo una vez. Estamos ante una segunda lectura del Evangelio, esto lo digo yo, al que se le hace decir, lo que Dios ha unido, solo el Estado lo separa. Ante errores tan graves y desorientadores, y cuando pienso que estos son los hombres de la luz verde al divorcio, pienso si no sería procedente que algún seglar o un grupo de seglares, firmando conjuntamente, se dirigieran a vuestra excelencia reverendísima, o tal vez a un nuevo anuncio de su santidad, en una petición respetuosa, pero con un cierto tono de angustia y apremio, en el sentido de que se ponga en claro ante la opinión pública católica todo este confuso conjunto de desfiguraciones que pretenden desautorizar el auténtico magisterio de los obispos mientras canonizan y oficializan los equívocos, las confusiones y los errores. No me atrevo a suscitar esta iniciativa sin conocer su opinión y su consejo. Por otra parte, si vuestra excelencia reverendísima cree que no sería ahora ya oportuno ver esta cuestión en este sentido, sino esperar que el indudable efecto de su pastoral y la acción que puede realizar el nuevo nuncio vayan enfocando adecuadamente las cosas, dejo esta carta a su entera disposición, para que, si lo cree conveniente, la muestre ante quien pueda proceder, tal vez por tiempo al propio anuncio de su santidad. Bueno, el cardenal me contestó diciendo que tenía, usted toca el punto decisivo, que si no se resuelve, se continuarán sucediéndose males gravísimos para la Iglesia en España. Y se hará muy bien en escribir el anuncio, lo que le aconsejo es que tarde un poco. porque en cuanto llegue a España va a recibir tal montón de comunicados, de cartas y de reclamaciones de todos los sectores, que me parece que se volverá loco. Temo que se vuelva loco. Entonces yo esperaba, pero como que anuncio, retrasó bastante la venida, en enero le escribí: Eminentísimo y Reverendísimo Señor, al dirigirme a Vuestra Excelencia Reverendísima, quiero expresar en primer lugar un deferente y fervoroso saludo de bienvenida a nuestro país, como representante del Papa, y asegurarle mi plegaria constante por el fruto de su tarea. No puedo, no obstante, dejar de expresar también ante Vuestra Excelencia Reverendísima una preocupación que he hecho constar antes de vuestra llegada a España en carta a Monseñor Martín de Somalo, de la Secretaría de Estado, y en carta de 24 de octubre de 1980 dirigido al Cardenal Arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, tratando de algunos de los comentarios y reacciones suscitados por la voluminosa inspección pastoral sobre el cuerpo. Creo que en España se ha abusado gravemente en estos últimos años de la autoridad de la Conferencia Episcopal y de sus comisiones y órganos, ignorando las disposiciones del Concilio Vaticano II que limitan la obligatoriedad de las resoluciones de las conferencias episcopales a los casos en que lo disponga el derecho común o lo decida expresamente la Santa Sede. En España se ha venido contraponiendo a lo que se ha dado en llamar doctrina o posición oficial de la Iglesia Española, que en algunos casos ha sido una declaración periodística de quien ostenta algún cargo en la conferencia, a las llamadas opiniones personales de algunos obispos, dando este calificativo de opiniones personales a los actos más característicos del magisterio episcopal ordinario. Así se ha venido como a desautorizar, casi como algo clandestino, o por lo menos marginal, este magisterio episcopal. Lo más grave ha sido el hecho de que se ha tomado constantemente como piedra de toque para juzgar de la autoridad o de la oportunidad de cualquier toma de posición doctrinal, que esto se ha hecho continuamente, no su conexión con el magisterio ordinario y universal de la Iglesia Católica, o su coherencia con la doctrina católica, o su fidelidad a las enseñanzas de la sede apostólica, sino exclusivamente su coherencia con las declaraciones de la Conferencia Episcopal Española. Y tenemos realmente un nacional catolicismo democrático. En este contexto se ha llegado a afirmar que la posición oficial de la Iglesia Española, mientras excluye el divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges, enseña que solo al Estado compete y por justas y graves causas disolver el vínculo matrimonial. Así lo escribió el padre Martín Patino en ABC en un artículo del día 17 de octubre de 1980. En todo caso, se ha conseguido que gran parte de la opinión española quedase privada de la influencia del magisterio pontificio, especialmente en esta cuestión del divorcio. Los documentos episcopales que han citado palabras de los papas y del Concilio Vaticano II quedan marginados en los grandes órganos que influyen en la información y en la opinión. La tremenda alusión contenida en la encíclica Dives in Misericordia sobre el ocaso de bienes indiscutibles para toda moral humana, entre los que enumera la indisolubilidad del matrimonio, ha sido silenciada por completo por los medios de comunicación social, a pesar de tratarse de un texto que presenta un interés muy especial para los españoles en el momento actual. No puedo dejar de decir que, a mi juicio, cabe atribuir en todo esto bastante responsabilidad a los mismos obispos más representativos de la conferencia. Hace algunos meses, en una entrevista periodística publicada en ABC, afirmó el cardenal Tarancón, con motivo de sus bodas de oro sacerdotales, que prácticamente el episcopado me ha elegido como director espiritual de la Iglesia Española. Estoy convencido de la urgencia de que vital y prácticamente la Iglesia de España sea dirigida por quien tiene misión divina y por lo mismo derecho y deber de hacerlo, que no puede ser otro que el sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Me permito presentar a la atención de Vuestra Excelencia Reverendísima el escrito que, sobre el tema del divorcio, tuve el honor de firmar junto con otras 71 personas de significación públicamente católica, que tuvieron el valor de expresarse en respetos humanos sus condiciones. Este es de las 72 personalidades importantes, ¿no? Reiterando ante Vuestra Excelencia Reverendísima mi adhesión filial a su Santidad del Papa Juan Pablo II, el nuncio me contestó: he recibido su carta de fecha 26 de los corrientes, me contesta el 30 de enero, o sea, los 4 días que he vuelto de correo, y el escrito publicado en la revista Cristiandad. Le agradezco la confianza que tiene a manifestarme con detalles sus puntos de vista y apreciaciones que tendré en la debida consideración. Todo ello me ayudará indudablemente a formarme la opinión sobre la situación española. Con afectuosa cordialidad le saluda Antonio Miguel. Yo quedé muy animado porque para un diplomático es muy simpático. Usted tiene toda la razón, el cardenal Tarancón es sinvergüenza, esto no, pero no se puede decir más para el caso. Ahora bien, entonces, yo quisiera decirlo junto de frente, lo que pasó cuando la última carta que escribió el padre Solano. Bueno, primero voy a decir que envié la carta del nuncio, mi carta al nuncio, la copia, con una nota que publiqué en el Correo Catalán en que metí esto de que la conferencia episcopal no vale. Se lo envié al cardenal de Toledo y me contestó esto: querido doctor Canals, recibí su carta y la copia de su escrito al señor nuncio, también lo que ha publicado en el Correo Catalán. Admirable precisión en una y en otra. Muchos obispos no saben discurrir así, y esto explica muchas cosas. También he visto en Iglesia Mundo lo que usted escribe, un artículo contra Martín Patino. Lo que usted escribe refiriéndose a ese intrigante clérigo que tanto daño viene haciendo. Este es el vicario general de la Archidiócesis de Madrid, ¿no? Que habla por la cadena ser. Ya va la segunda vez que me habla así de él. Dice, lo que usted ha escrito refiriéndose a ese intrigante clérigo que tanto daño viene haciendo. Acertadísimo. Con mi bendición afectuosa, esto a mí me alienta, pero sí, debo tener toda la razón, ¿verdad? Porque cuando digo que el cardenal Tarancón está usurpando el magisterio de la Iglesia, que está suplantando lo que solo el Papa puede hacer, que está tapando la boca de los obispos cuando hablan en nombre de Dios y convirtiendo la doctrina de la Iglesia en unas, en sus opiniones expresadas a los periodistas con unas insinuaciones que son del lenguaje de serpiente, ¿no? Veneno de áspide, de suplantios. Porque decir, la Iglesia habló en un momento en que no había presiones políticas. Caramba, es que esto quiere decir que el cardenal de Toledo ha escrito esto por una presión fascista, ¿verdad?, para poner una bomba a la democracia, y estos obispos que han estado llevando bajo palio el divorcio demócrata cristiano de Cabero, estos señores deben ser unos santos y no son politizados. Es decir, que en España, para decir lo que dice el Concilio Vaticano II, estás haciendo el fascismo, ¿no? Y los otros obispos para inventarse una doctrina nunca antes oída en la Iglesia, nunca antes oída, y que ya dura 3 años esto. Y por eso a mí me da asco, porque me repugna, me parece absurdo, ¿verdad? Y tan absurdo me parece que el 12 de febrero le envié al padre Solano esta carta. Reverendo y muy estimado padre, le escribo a usted porque puedo con toda confianza expresarle sin reserva alguna lo que pienso, ante Dios, sobre la situación creada en España después de la última declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, sobre el proyecto de ley de divorcio ya dictaminado en la ponencia y pronto entrar en efecto. En noviembre, la Conferencia Episcopal, en reunión plenaria, no trató la cuestión. El cardenal Tarancón, en su discurso inaugural, dijo que creía sinceramente que el Episcopado Español ya había dicho todo lo que tenía que decir. Recordará vuestra reverencia que la constante y exclusiva cita de la declaración de noviembre de 1979 había dejado la cosa como si la Iglesia española, entre comillas, no rechazase sino el divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges. Es decir, la actitud colectiva, entre comillas, expresada por la conferencia, se enfrentaba solo al divorcio propugnado por los socialistas y comunistas, pero daba luz verde al divorcio proyectado por los ministros demócratas cristianos del partido en el gobierno. Desde entonces ocurrió que el nuevo ministro de Justicia, Fernández Ordóñez, introdujo en el proyecto gubernamental casi todos los puntos de vista de los partidos de la oposición. Estábamos ya en un divorcio por mutuo acuerdo. El argumento político que se había venido dando durante 2 años en apoyo del divorcio de los demócratas cristianos y UCD era precisamente que así se evitaba un mal mayor, como sería dejar a los partidos de la izquierda socialista la iniciativa en este punto. La luz verde para el divorcio de que se había hablado tantas veces por parte de los obispos españoles, quedaba ridiculizada ante la nueva política del partido del gobierno, que además ha representado, en este como en otros puntos, el desplazamiento y la humillación de su sector demócrata cristiano. Vino la fulminante noticia de la dimisión de Adolfo Suárez, y en este ambiente tenso, porque todo este silencio sobre la verdad católica se ha hecho para evitar en España un clima de guerra civil y no suscitar luchas políticas. Y ahora, en vísperas del Congreso de Palma de Mallorca del Partido del CD en plena división, los obispos han hablado a través de la Comisión Permanente de la Conferencia para decir cosas como, comillas, el matrimonio es por naturaleza intrínsecamente indisoluble, es decir, no puede ser disuelto por acuerdo de los cónyuges. A todo el que tenga una elemental noción de la doctrina católica, este párrafo le ha de parecer pensado según una lógica de pie de banco, y perdone vuestra reverencia la brutalidad de mi expresión. No sabría cómo decir la indignación y el asco que producen muchos católicos el que, para defender el divorcio demócrata cristiano contra el divorcio socialdemócrata, se haya dejado una vez más sin expresar en forma verdadera e íntegra la enseñanza común y universal de la Iglesia Católica. Así, la Conferencia Episcopal ha ofrecido el máximo blanco para ser acusada de intervenir directamente en las luchas de partido. Si hubiese dicho lo que es, no hubiese dado razón a nadie, porque de los 350 diputados, pues solo hay Blas Piñar, que no puede hacer una mayoría parlamentaria, y tal vez alguno de Opus Dei en el CD, que si los obispos hablasen claro, pues no defendería el divorcio si están trampeando todo un poquito hasta ahí. Entonces diría, mira, pues el Estado va a hacer una cosa que la Iglesia no quiere. Ya verían qué hacen entonces. Así, la Conferencia Episcopal ha ofrecido el máximo blanco para ser acusada de intervenir directamente en las luchas del partido. Pero en este caso no puede decirse que sufra esta injuria por defender la verdad de Cristo. Ha echado agua al vino, ha mezclado la confusión con algunos párrafos realmente válidos y verdaderos. Una de cal y otra de arena, una de Marcelo González y otra de Enrique Tarantino. Hoy mismo, en la prensa, el padre Solano me contestó entusiasmado con mi padre, diciendo que la enseñaría a la Secretaría de Estado y al Papa. Hoy mismo, en la prensa de Barcelona, podemos leer en una misma nota de agencia dos textos entrecomillados. En uno de ellos, el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, que hace algún tiempo habló espléndidamente en la Basílica del Pilar y fue oído y visto por televisión por un número incalculable de españoles, dice ahora que la última declaración, leída atentamente, mostraría que los obispos no se oponen a que el legislador civil introduzca el divorcio en la ley. Y lo dice sin distinguir, además, entre el matrimonio canónico de los católicos, del meramente civil, y desde luego sin ninguna referencia al derecho natural, sino moviéndose en las arenas movedizas de lo que ahora se llama prudencia política. Allí mismo leemos que el cardenal de Toledo, en una homilía recentísima, ha vuelto a enseñar una vez más lo que enseña la Iglesia Católica, pero que en España está tomando la figura de una posición en la que estuviese él, a título personal, empeñado. Suponer que en este contexto pueda llegar a obtenerse la unidad entre los pastores de la Iglesia Católica en España es pensar en un sueño irrealizable. Toda declaración colectiva, mientras no cambien muy profundamente las cosas, será minimista y fragmentaria en la afirmación de la verdad, y siempre algo contaminada de confusiones, equívocos, y prácticamente entreverada de errores. En Barcelona estamos sufriendo la tragedia de una asamblea diocesana convocada y presidida por el señor arzobispo, en la que se discute de la vera sobre el aborto, la anticoncepción, el divorcio, el celibato sacerdotal, la ordenación de las mujeres, etc. Está siendo hegemónicamente dominada por las activas minorías progresistas. En los periódicos aparecen cartas en que algunos católicos fieles a la doctrina de la Iglesia expresan su escándalo e indignación. Realmente yo no veo ningún camino para la salvaguardia de la unidad en la Iglesia en España que el que pase por el ejercicio activo y expreso de aquella potestad de que habló el Concilio Vaticano I, la Constitución Dogmática Pastor Eternus. Y aquí le cito al padre Solano, que es un teólogo eminente, le pongo el texto y lo copiado, que dice que Cristo, para continuar su labor de salvación, instituyó una Iglesia visible con el poder de enseñar a los hombres, enviado a los hombres como él había sido enviado por el Padre. Y para que quiso, por tanto, que a lo largo de los siglos hubiese en la Iglesia obispos que fuesen los sucesores de los apóstoles. Entonces dice, pero para que el mismo episcopado fuese uno e indiviso, y para que toda la multitud de los creyentes fuese conservada en la unidad de la fe y de la comunión por sacerdotes mutuamente coherentes entre sí. Cuando habéis visto vosotros ahora sacerdotes mutuamente coherentes, uno va a ir a misa y vuelve por la tarde, por la mañana le pedís una cosa y por la tarde otra, ¿no? Cristo instituyó al bienaventurado Pedro. Cristo, poniendo por encima, prepones, dice el texto latino, instituyó al bienaventurado Pedro poniéndole por encima de los otros apóstoles como perpetuo principio y fundamento visible de una y otra unidad, la fe y la comunión, sobre cuya fortaleza se construyese el templo eterno y la Iglesia se levantase en la firmeza de esta fe. Antes he leído un texto que dice que el Papa, que cada obispo en su diócesis tiene la autoridad ordinaria e inmediata sobre sus fieles. Esto se dice en el sentido que un obispo, por ser obispo, que es un sacramento instituido por Cristo como sucesor de los apóstoles y maestro de la Iglesia. Si la Iglesia en su régimen, comunión con la sede apostólica, le ha puesto el obispo en una diócesis, así territorialmente dividida, entonces, en virtud, diríamos, del derecho divino, dentro del derecho de la Iglesia que le ha nombrado obispo de la diócesis, es maestro de sus fieles, no como un delegado del Papa, sino porque es un sucesor de los apóstoles. Y como sucesor de los apóstoles, tiene que obedecer a Pedro, el sucesor de Pedro, que está puesto por el fin. Pero no tan bien. Así como la autoridad del obispo sobre sus diocesanos es institución de Cristo en este sentido, y es inmediata y ordinaria, y no es delegada del Papa, aunque está bajo el Papa, y el Papa no puede prohibir que haga esto, y puede mandar que haga aquello, pero el Papa, sobre toda la Iglesia, todas las órdenes religiosas y todas las diócesis del mundo, también tiene una autoridad inmediata y ordinaria. El Papa, cuando se mete a enseñar a un fiel de la diócesis de Tokio, no lo hace como metiéndose en terreno ajeno, ¿verdad? Y tiene que pedir permiso al obispo, ni es una intervención extraordinaria del Papa, ¿no? Es pastor inmediato y ordinario de todos los fieles del mundo y de todos los pastores. O sea, que el arzobispo de Barcelona es tan fiel discípulo y súbdito del Papa como yo. Y el Papa tiene derecho a enseñarme a mí tan inmediatamente como el cardenal Jubay. No sé si me explico, ¿me entendéis? Pastores y fieles son súbditos y discípulos del Papa. Y el Papa es pastor de todas las ovejas de la Iglesia de Dios en todas partes. De modo que el carácter de los obispos no se pueden interponer en este sentido. El misterio ese del apostolado y de la sucesión apostólica. Entonces yo le digo al cardenal, al padre Solano, como que el Papa es pastor de los obispos y de los fieles, y tiene sobre esto, sobre los fieles, en todas partes, jurisdicción inmediata y verdaderamente episcopal. Es nuestro obispo, es obispo de nuestro, por ser obispo de Roma y por tanto profesor de Pedro y vicario de Cristo, es obispo nuestro, también de los catalanes y de los madrileños. Tiene el derecho y el deber de iluminar a los católicos de España, cuando estos, en este momento, se ven constantemente privados de su derecho, expresado en el Código de Derecho Canónico y recordado por el Concilio Vaticano II, de recibir de la jerarquía la proposición íntegra de la verdadera fe y doctrina católica. Está contenida naturalmente en un bien espiritual, que es esto. Me parece que he dicho ante Dios todo lo que siento sobre nuestra situación de urgente remedio. Que esta carta sea una confidencia no impide, antes supone, que queda enteramente a la discreción de vuestra reverencia, que puede usarla libremente allí y con quien piense que no pueda ser utilizada para mal, sino para bien. Encomendándonos nuevamente sus oraciones, todos los que trabajamos en las obras de Justo Alto Santos, asegurando las nuestras oraciones, que lo utilizamos. Me contestó cabe pocos días diciendo que estaba completamente de acuerdo con el final de mi carta y que como yo después de darme por teléfono, me decía en la carta que pienso, tengo que ver a don Eduardo Martínez Amado, del Instituto de Educación Nacional, que había estado, y me decidí de mostrarse. Ya me había dicho que tendría ocasión, incluso por teléfono me dijo que estaba en un ambiente de justicia, que tendría posibilidad. Ya diga esto, porque eso está claro, que eso no puede seguir así mucho tiempo sin que se ponga la cosa cada vez peor. En fin, yo os he querido explicar esas cosas porque confusión brutal en todo eso, leer el diario es como para volverse loco, y si uno sabe lo que es y lee lo que dicen cada día, entonces indica, y el pobre que no lo sabe anda loco, ¿no? Porque cuando sale una pastoral de un obispo que dice exactamente lo que la Iglesia ha dicho siempre, pues como tiene un personal del obispo Barrachina, el cardenal Toledo vuelve a las andadas con sus cosas, vigorda. Dice por mentir, porque culto lo es, pero mal intencionado. Y Gordá dijo en el Correo Catalán, una vez que en una homilía en la Catedral de Toledo, dijo otra vez otra cosa contra el divorcio, que en Toledo, después de función pastoral, y seguido la noticia, corrió, son tan tontos, están tan equivocados los periodistas, que se piensan que dar la noticia, y dicen, este tío loco, mirad qué ha dicho, y se lo dieron. Y entonces el Corrado comentaba con el mismo tono como pudieran ser los locutores de la cadena SER. Así ha llamado al divorcio peste. Y entonces el Correo Catalán, este sacerdote, decía, el cardenal Arzobispo Toledo vuelve a sus posiciones imaginativas, no sé qué, su imaginación inagotable a lo largo de la peste, es la frase, la traducción del latín lo es, está en el Vaticano II. Yo no puedo pensar que el señor de verdad no sepa que el Vaticano II, es una tomadura de pelo indecente. Pensas que se lo presentó como una cosa que es fantasioso, es que el cardenal Marcelo González, que tío más chalado. Pues simplemente llamarle, hablar de la peste del divorcio, es repetir las palabras que dice el Concilio Vaticano II en un texto dirigido a toda la humanidad. En un texto dirigido a toda la humanidad. No en un texto sobre espiritualidad del matrimonio sacramental de los católicos. No están tomando el pelo. Los católicos obrarán según su criterio. Y claro, si no quieren divorciarse, no se divorcian. Es que los católicos no enseñamos que los católicos no pueden divorciarse. Tampoco enseñamos que los católicos no pueden robar. Enseñamos que Dios ha mandado no hurtar. Ha mandado a todos los hombres, lo hacemos con fin. Y si nosotros sabemos que un budista es homosexual o es un ladrón, pensamos que además de no haber recibido la fe cristiana, de lo cual tal vez no tiene ninguna culpa, es una mala persona. El pobre señor, como que es budista, pues es un ladrón, no sabe que no hay que robar. Esto es una estupidez. San Pablo dice que los paganos tienen la ley escrita en su corazón y si obran según ella, pues están cumpliendo la ley, que los judíos que la conocen no la cumplen. Lo dice la epístola romana. Y si un romano pues roba y es un homosexual o no respeta a sus padres, es un sinvergüenza. Y lo explica San Pablo. Y si vive según su ley, para sí mismo es ley, porque Dios ha grabado en sus corazones, en su mente, la ley. No la mismo escrita, sino natural, es la ley natural que está, que dice que no existe, y está en la epístola romana afirmada rotundamente. Los católicos, la revelación nos confirma que Dios no quiere que los hombres roben, que Dios no quiere que los hombres adulteren y que no quieren que abandonen a sus esposas. Esto es lo que dice. No dice, si te has casado por un sacramento católico, y claro, estamos haciendo un lío impresionante. Aquí en España esto no tiene nombre. Y todo por razones políticas. Por gente que se han metido en la cabeza a hacer ver que se piensa que la afirmación de la verdad católica íntegra pone en vilo a los anticlericales y a las izquierdas socialistas, etc. Y exalta, alienta las fuerzas ultras o integristas de España, y que vamos a la guerra civil, si hablamos claro. Entonces esta gente que quieren evitar la tensión política, que hacen una pastoral para defender el divorcio de Cabero contra el de Fernández de Ordóñez, lo cual no hay derecho. Porque la Iglesia no puede decir que es verdad una cosa falsa para hacer pasar como si fuese lícito una cosa que tampoco lo es para la Iglesia. Tan malo es el divorcio de Cabero como el de Fernández de Ordóñez, y además lo que dicen los padres es que el divorcio, una vez se ha quebrantado el principio del matrimonio indisoluble, metido ya en algún sitio en la quiebra de este principio, la cosa sigue a toda velocidad, ya no hay quien lo pare, se llega a suprimir toda garantía de estabilidad cualquiera. Esto siempre debe ser, esto no es un juicio, esto es una cosa de hecho, es un juicio del Senado. Un testimonio de la Iglesia que tiene experiencia. La Iglesia es experta en humanidad, tanto que lo cite, ¿verdad? Pero exacto. Esto es de sentido común, lo saben todos los sociólogos, ¿verdad? Y aquí en España ahora estamos. Y además ha sido divertido, porque se comenzó mintiendo sobre la doctrina católica para dar luz verde al divorcio de Lavilla y de Cabero, ignorando, aunque citándolo para decir que se había dicho, pero dejándolo en la cuneta, que una vez quebrantado el principio de derecho natural de la indisolubilidad, esto correría toda la velocidad. Y que ha corrido tanto que antes de llegar a las Cortes ya se lo metió Fernández de Ordóñez en el pleno en la consecuencia natural. Porque no, si el Estado puede señalar justas causas de divorcio y no los particulares, entonces el Estado no puede decir, me parece más justo, o que el Tribunal de Córdoba, me parece más justo que se divorcien cuando los dos están de acuerdo en que quieren divorciarse, sino cuando uno lo pide y el otro lo niega. Esto. Entonces la Iglesia entonces tiene que ir a establecer si tiene que intervenir el juez, si tiene que ser por 6 meses o 2 años. Yo no veo manera de defender de esa doctrina católica lo que han defendido, porque han dicho verdaderas estupideces. Aquí el problema es, yo siempre lo he dicho de varias maneras, es posible, en esto que le gusta tanto al cardenal de Toledo, contra el intrigante clérigo que tanto daño hace, digo esto. Usted ha hecho una segunda lectura del Evangelio. Yo no leo en el Evangelio lo que Dios ha unido, solo el Estado lo separe. Veo lo que Dios ha unido, nadie lo separe, ningún poder humano lo separe. Sí, yo he querido hablaros así porque es lo que hoy tengo en la cabeza. El sábado próximo creo que haremos cuentos. Y porque estamos pensando unos cuantos, y tenemos una reunión de redacción de Cristiandad, pensarlo más, de hacer un número muy sistematizado sobre todos los problemas profundos que tiene la sociedad moderna, el maldito liberalismo y la democracia atea, ¿no? Y todas las configuraciones que tenemos que ir estudiando por principio desde la doctrina de la Iglesia con datos históricos y meternos a fondo en el problema, porque si no, parece imposible, pero no hay quien diga la verdad más que alguna pastoral que tenga en Toledo y para explicarlo.